Dejamos entonces a los hermanos de Funaduiz, así que puedan pasar acá adelante. Ellos van a presentarse. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Estamos contentos de estar en este lugar. Mi nombre es Matías Poblete Sandoval, soy presidente de la Fundación Nacional para la Accesibilidad, el Diseño Universal y la Inclusión Social, cuya temática principal es la discapacidad. Hoy día usted va a conocer un poco de nosotros y va a conocer un poco más de la discapacidad, que es un tema bastante poco conocido, a pesar de que el 12,93% de los chilenos tiene una discapacidad. En uno de cada 8 hogares hay una persona con discapacidad en Chile. Por lo tanto, la Iglesia no debe ser externa a esta problemática. Y hoy día usted va a conocer de esto. Yo tengo una discapacidad visual, veo entre un 5 y un 10% de lo que ve una persona normal. Y por misericordia estoy en este lugar. Me acompañan, les voy a pedir que se pongan de pie, Pamela Caro Peña, vicepresidenta de Funaduiz, egresada de terapia ocupacional, Sandra Paineo Millavil, secretaria del directorio de la fundación y coordinadora del área de iglesias inclusivas, Viviana Mora Medina, mi esposa. Ella es segunda directora de la Fundación y coordinadora del área de iglesias inclusivas. Me acompaña también Claudia Ormazábal Méndez, coordinadora del área de desarrollo social de la Fundación. Samuel Farías, que él es nuestro encargado de comunicaciones. María Soledad Ortega Ayancán, ella es coordinadora del área de vinculación con el medio. Y también Cecilia Arias, ella es kinesióloga y se ha integrado hace poquito tiempo a trabajar con nosotros y hoy día nos acompaña en este lugar. No está el directorio completo, ni tampoco está todo el equipo. Hoy día solamente ha venido una representación a la Quinta Región a dar este seminario que se denomina Hacia una Iglesia Inclusiva para las Personas con Discapacidad. Así que para continuar le voy a pedir que tomen asiento, gracias. Para continuar, voy a dejar aquí a Viviana Mora, en este lugar, para que ella dé inicio, ¿cierto?, a esta presentación. Muchas gracias. Bueno, mis hermanos, primeramente le doy gracias al Señor por estar en este lugar, disfrutando con ustedes, y les voy a contar en breve cómo es nuestra fundación, la reseña histórica y cómo estamos actualmente. En cuanto a la caracterización de la Fundación Funaduiz, nosotros en nuestra historia hemos tenido 3 grandes etapas. Nosotros comenzamos a trabajar con las personas con discapacidad desde el 2008. Desde ahí nace la necesidad de trabajar con ellos. Nosotros comenzamos en la Catedral Evangélica de Chile. Y esto comenzó porque los profesores de Escuela Dominical de Niños, las personas que trabajaban con los niños, se dieron cuenta de que entre sus niños había niños con necesidades especiales, necesidades para poder acceder a la palabra del Señor, para poder participar de igual forma que el resto de los otros niños. Entonces, ¿qué pasó? Ellos empezaron a trabajar de una forma más personalizada con los niños para que pudieran conocer mejor la palabra del Señor. Y ese fue el principal objetivo, así partió. Luego, del 2009 al 2008, esto fue cambiando, se creó un equipo multidisciplinario con diferentes estudiantes de diferentes ramas, por ejemplo, que fueran atingentes a la discapacidad, con kinesiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo y diferentes educadores para apoyar a estas personas. Y se le entregó un apoyo más integral, no solamente de la parte espiritual de entregar la palabra del Señor, porque nos encontramos que habían familias que no tenían ninguna red de apoyo. no asistían a la Teletón, no asistían a ningún centro. Entonces, de lo que el Señor nos estaba dando a nosotros, de nuestro estudio, nosotros lo fuimos entregando a la comunidad de nuestra iglesia. Y también fuimos ampliando la cobertura. Como les dije, en el 2008 comenzamos con los niños. Pero nos decían, en nuestra iglesia tenemos niños, pero tenían 25, 30 años, que ya no eran niños. Entonces abarcamos los jóvenes, los adultos, y fuimos trabajando también en conjunto con las familias. Porque la familia es el que se lleva el mayor peso de cuando llega una persona con discapacidad. Son ellos los que lo llevan a la iglesia, son ellos los que lo llevan al médico y necesitan un apoyo, necesitan un refortalecimiento, alguien que les tiende una mano y que los pueda ayudar. Entonces nosotros le entregamos apoyo, orientación, de dónde buscar ayuda, de cómo tratar mejor a su hijo, cómo ir superando en parte las etapas que ellos van pasando. Y en el 2012, este año, quisimos profesionalizar más nuestro trabajo. Se nos aumentó el número de beneficiarios. Partimos con súper poquitos beneficiarios, después ya teníamos más de 100 casos que querían trabajar con nosotros. Entonces nosotros decíamos, ¿cómo podemos abarcar mejor esto? Y ahí nació la idea de crear una fundación. Porque nosotros ya salimos de trabajar con el grupo que trabajaba con los niños y quisimos ser más independientes. Partimos, si bien en la catedral evangélica, pero ahora somos interdenominales. No nos encuadramos en una iglesia, porque en nuestro grupo hay personas de la Asamblea de Dios, hay bautistas, y estamos abiertos a recibir hermanos de diferentes iglesias, de diferentes denominaciones, porque no queremos poner barreras, no queremos poner obstáculos para que las personas con discapacidad puedan acceder a los beneficios, porque la verdad es que ellos necesitan mucha ayuda. Y es por eso que el 11 de septiembre de este año obtuvimos la personalidad jurídica y hemos estado realizando estos proyectos, por ejemplo, de iglesia inclusiva, porque nosotros queremos empezar por las iglesias. Porque nosotros como hermanos tenemos que dar el ejemplo y tenemos que predicar este gran amor que nos entregó el Señor y tenemos que llamar a estas personas con discapacidad, porque muchas veces para ellos se les ve una nube encima, se les ve muchos obstáculos y no son capaces de pasarlo. Entonces, con la ayuda del Señor, todas las cosas son más fáciles y por eso es que nosotros estamos con este proyecto. Bueno, y así nace la Fundación Nacional para la Accesibilidad, el Diseño Universal y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la cual es una alternativa innovadora y emergente en la atención a las necesidades de apoyo de las personas con discapacidad. Somos pioneras, porque en otras iglesias no se está trabajando de esta forma, este apoyo. Y queremos ser un ejemplo, porque muchas veces decimos la Iglesia Católica tiene el hogar de Cristo. ¿Y la iglesia evangélica? También tenemos que tener una representatividad ante la nación para apoyar a las personas con discapacidad. Nuestros principios fundamentales son, primeramente, la accesibilidad. Queremos lograr que las personas con discapacidad tengan acceso a la educación, acceso al trabajo, acceso al espacio físico, que puedan acceder a las iglesias. También el diseño universal. Queremos promover este diseño universal, que todas las cosas sean hechas desde su raíz. Desde el momento, por ejemplo, que se construye un edificio, sea pensado que ese edificio lo van a ocupar diferentes personas, ya sea con o sin discapacidad. Porque una persona puede tener una discapacidad transitoria, puede tener un accidente, puede quedar transitoriamente en una silla de ruedas. Las mujeres cuando se embarazan también tienen una dificultad para acceder al espacio físico, los adultos mayores también. Entonces nosotros queremos promover esto. El otro principio es la inclusión. Muchas veces escuchamos hablar de integración, sobre todo en los colegios. ¿Pero qué es la integración? Que, por ejemplo, en el caso del colegio, que el estudiante se adapte al medio. Pero la inclusión es lo contrario, que el medio ya esté adaptado para que esa persona pueda acceder. Porque no podemos decir en un templo que llegue una persona en una silla de rueda, por ejemplo. No, no es nuestro problema que él se arregle, que él ponga una rampa porque aquí hay una escalera. No, que nosotros ya lo tengamos adaptado, que de alguna forma estemos dispuestos, abiertos a recibir a las personas. ¿Y para qué? Para promover la igualdad de oportunidades de estas personas, porque ante la ley todos tenemos los mismos derechos. Los derechos humanos fueron hechos para todos. Todos tenemos los mismos derechos, derecho a acceder a la educación, a acceder al espacio físico, a acceder a la cultura, a la recreación. Pero muchas veces estas personas encuentran un montón de barreras que le impide disfrutar de las mismas cosas que quizás podemos disfrutar nosotros. Es por eso que nosotros hemos puesto estos tres principios principales. Dentro también de estos principios tenemos nuestra misión, que la primera misión es que queremos trabajar colaborativamente con otras instituciones, porque sabemos que hay otras instituciones que trabajan con personas con discapacidad. Entonces nosotros nos queremos juntar, a unir criterios, buscar cuáles son las necesidades que hay en nuestra nación. ¿Para qué? Para ir al gobierno, decir queremos esta ley, queremos que arreglen tal cosa. ¿Para qué? Para que ellos puedan tener una mejor calidad de vida. También que el equipo multidisciplinario pueda brindar apoyo especializado y poder potenciar al máximo las capacidades de las personas que tienen algún déficit. Porque muchas veces nosotros decimos, es discapacitado y no puede hacer tal cosa. Pero tiene solamente una deficiencia que le impide hacer quizá una cosa, pero tiene más potencialidades que nosotros debemos potenciar, más habilidades que debemos potenciar. Y eso es lo que pretende hacer este equipo, desarrollar al máximo sus potencialidades. Y también queremos ser una puerta, ser una vía para que las personas con discapacidad puedan acceder a los templos y puedan principalmente conocer el don de Dios y conocer la salvación, porque Jesús dio su vida por todos, sin excepción de nadie. Entonces nosotros queremos que estas personas también tengan el privilegio que tenemos hoy nosotros como cristianos, conocerle y ser salvos. Dentro de nuestra misión, creemos que nuestra sociedad puede abrirse a las necesidades de las personas con discapacidad para eliminar las barreras existentes, para que todos puedan tener participación, puedan tener acceso dentro de la sociedad. También creemos que una persona con discapacidad, sin lugar a dudas, tiene un número de capacidades, como le decía anteriormente. Independiente de su déficit, tiene más capacidades y estas capacidades las debemos potenciar. Y también sabemos que Dios es el principal apoyo el cual pueden acceder las personas con discapacidad. Por tanto, presentamos este apoyo a quienes lo requieran. Nosotros estamos abiertos a todas las personas independiente de su capacidad o su discapacidad o su déficit, ¿ya? ¿Para qué? Para que estas personas tengan una mejor oportunidad, una mejor calidad de vida y puedan conocer principalmente al Señor. Y para poder lograr todos estos objetivos, esta meta, esta visión, nosotros trabajamos divididos en áreas de trabajo. Por ejemplo, tenemos el área de apoyo especializado, donde se trabaja la parte de rehabilitación, de mantención, de comunicaciones, de desarrollo social, de educación inclusiva, de iglesia inclusiva, y es por eso que hoy estamos acá, en cuanto a la salud, la rehabilitación con base comunitaria y la vinculización con el medio. ¿Para qué? Para poder dar respuesta a las necesidades que tienen estas personas con discapacidad. Bueno, espero que le haya quedado claro. Partimos el 2008 en la Catedral Evangélica de Chile. Pero este año nos hemos abierto, hemos formado nuestra fundación y somos interdenominales, abiertos a cualquier iglesia, así que lo invitamos, si alguno de ustedes quiere participar, conoce a alguna persona con discapacidad que pueda ser beneficiario, que llegue a nosotros, estamos abiertos, dispuestos a trabajar y como fundación que está recién partiendo tenemos muchos sueños, muchos anhelos, muchas metas por cumplir, pero todas las metas y todos nuestros sueños están en la mano del Señor. Porque este trabajo es de Él y Él pone y saca a personas para que lleguen acá y puedan disfrutar de lo que el Señor nos entrega. A continuación voy a dejar a nuestra hermana Claudia Ormazábal. Ella es coordinadora del área de desarrollo social de la Fundación y es licenciada en trabajo social de la Universidad Andrés Bello. Así que ella nos va a hacer una reflexión. Muchas gracias. Buenos días, mis hermanos. Antes de continuar con de dar pie a la reflexión, quiero agradecer en nombre de todas las fundaciones y el equipo que hoy se encuentra acá la invitación y el que hoy ustedes puedan estar en este lugar acompañándonos. Todos dejamos el sábado muchas veces para hacer cosas en la casa, tal vez para trabajar, pero ustedes han dado el espacio y el tiempo de compartir con nosotros hoy. Y les agradecemos por eso. Y por esas razones que queremos que esta sea una jornada provechosa, enriquecimiento y que podamos irnos reflexionando sobre la discapacidad y sobre la inclusión. Nosotros como cristianos tenemos que tener una postura clara frente a las personas con discapacidad, ya que muchas veces nuestras mismas congregaciones, nuestras mismas iglesias hay de estas personas. Están cercanos a nosotros, tal vez en el trabajo, tal vez en algún pariente y en nuestra misma iglesia. ¿Y cuál es nuestra postura frente a esta situación? ¿Cuál es el vínculo que nosotros hacemos con estas personas? Tal vez no solo con la misma persona con discapacidad, sino que también con su familia. Ya que el primer vínculo y el primer entorno que tiene la persona es la familia, es su primer red. Y no solo descuidar o no solo enfocarse en la persona con discapacidad, sino ver que además está englobado en un medio que es la familia, ya sea sus cuidadores pueden ser un pariente, algún familiar, o tal vez algún miembro de la iglesia. ¿Y qué apoyo es el que estamos dando nosotros? Nos hemos puesto a pensar tal vez cuál es nuestro vínculo que estamos tratando de aportar para que a la persona con discapacidad se le sea más accesible venir a la iglesia, tal vez, desenvolverse y desarrollarse en la sociedad. Entonces, como cristianos, se considera que tenemos que tener una mirada también bastante crítica, o autocriticar en qué estamos fallando, qué estamos permitiendo, tal vez, facilitando para que estas personas se incluyan, o nosotros incluirlas, o qué estamos obstaculizando, qué estamos ahí fallando, por qué estas personas no están llegando tal vez a la congregación. Es porque nosotros tal vez no nos hemos puesto a pensar qué estamos haciendo mal o qué estamos haciendo para aportar en eso. Bueno, hemos tenido un pequeño de complicación porque a continuación les vamos a mostrar un video, pero ya, la representación, el video que les queríamos mostrar, es un caso, más que nada, mostrar cómo la sociedad hoy en día recibe a las personas con discapacidad. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que está, cómo la están incluyendo? Tal vez nosotros, como cristianos, deberíamos hacer más cosas. Tal vez la gente afuera dice que los cristianos deberían incluir más o hacer más cosas por las personas con discapacidad. Pero también somos ciudadanos, y afuera tenemos que dar el ejemplo. Como dice ese dicho, la caridad parte por casa. Entonces, como cristianos, tenemos que dar el ejemplo ante esta situación. El caso que se les va a presentar es una pequeña representación, y como no se puede todavía ver, vamos a partir con unas preguntas. Una de las preguntas, y si alguno de ustedes quisiera responder o participar de esta reflexión. No es mía. Una de las preguntas es, ¿qué creen ustedes que como sociedad estamos aportando hoy a la aceptación y a la inclusión de las personas con discapacidad? ¿Qué creen ustedes que están ofreciéndole o están dispuestos a ofrecer para incluir a estas personas? O tal vez dejarlo como una reflexión, que ustedes se puedan ir a su casa pensando en que están hoy aquí, no solo tal vez escuchando esta información o aprendiendo, sino cómo van a actuar, cómo van a llevar a cabo esto día a día. en su iglesia, en sus trabajos, en la familia. No quedarse solo con lo que se les va a decir aquí, sino cómo poder llevarlo a cabo. Nosotros somos cristianos, tenemos la palabra de Dios, Él también en su palabra nos habla de la aceptación, de incluir al más necesitado. Tal vez ni siquiera una persona con discapacidad. Tal vez un hermano que está con problemas, con dificultades, que tiene grandes necesidades. ¿Y cuál es el apoyo que nosotros estamos dando? Hermana, ¿cuál es su nombre? Hermana Ariana. Así es. Gracias, hermana Ariana. ¿Sí? Muchas gracias, hermana, por compartir su opinión. Ahora, ¿está listo el video? Ya. A continuación, entonces, podremos ver el video. Y antes de presentarlo, quisiera hacerle una aclaración. Este video está contextualizado en España. Y el caso de Lorenzo significa más que nada una cacerola, para que puedan entenderlo con esa aclaración. El caso de Lorenzo. Lorenzo siempre arrastra un cazo detrás de él. El cazo se le cayó un día encima. No se sabe muy bien por qué. A causa de ese cazo, Lorenzo ya no es del todo como los demás. Necesita mucho cariño. Y es muy sensible. Le encanta escuchar música. Tiene un montón de cualidades. Pero a menudo las personas solo ven ese cazo que arrastra por todas partes. Y lo encuentran raro. E incluso un poco inquietante. Además, su cazo le complica la vida. Se atasca en todas partes. Poca gente se da cuenta de que Lorenzo tiene que hacer el doble de esfuerzo que los demás para llegar. A Lorenzo le gustaría librarse de ese cazo, pero es imposible. Un día está tan harto que decide esconderse y se queda así durante mucho tiempo. poco a poco la gente se olvida de él y no le preguntan nada, ni le hacen caso. Pero las cosas no son así siempre, afortunadamente. Existen personas extraordinarias. Basta con cruzarse con una para volver a tener ganas de sacar la cabeza del cazo. Una persona que le ayuda a superar sus dificultades. Que le muestra sus puntos fuertes. Que le ayuda a expresar sus miedos. E incluso cree que tiene mucho talento. Una persona que valora lo que Lorenzo hace bien. Y Lorenzo se siente agradecido. El cazo sigue estando ahí, pero es más discreto y se nota menos. Y sobre todo, ya no se atasca en todas partes. Por fin, Lorenzo puede jugar con los demás. Ahora le encuentran un montón de cualidades. Aunque Lorenzo siga siendo el mismo. Bueno, el video es súper claro. Nos muestra cómo se da hoy en día en la sociedad y también en la iglesia la inclusión de las personas con discapacidad. Como mencionó nuestra hermana anteriormente, las personas con discapacidad tienen muchas otras potencialidades. No solo es la discapacidad y enfocarse solo en la deficiencia que pueden tener, sino que pueden ser personas que tienen muchas otras cualidades y habilidades que se pueden desarrollar, que se puede potencializar. Y para eso estamos nosotros también, para sacar provecho y aprovechar a estas personas porque son valiosas. Nos pueden entregar muchas cosas. Y no solo fijarnos en su defecto tal vez o en esta discapacidad que tienen. Porque también son personas como todos nosotros. Personas con recursos valiosos. También el video nos muestra ahí una postura que tal vez se lo dejo también a la reflexión, que es cuál es la postura ahí de nosotros. Como tal vez la señora que se llevó al niñito dejando de lado a Lorenzo, o como la última señora quizás que ayudó a Lorenzo y lo ayudó a potenciar esas habilidades. ¿En qué postura estamos nosotros? Algunas preguntas también para que, si alguno nos quiere responder. ¿Por qué creen que como sociedad nos cuesta tanto aceptar e incluir a las personas con discapacidad? Si alguno quisiera compartir alguna opinión. Hermana. gracias, hermana. Tiene mucha razón en lo que dice, que no tomamos conciencia hasta que tal vez nos pasa. Hasta tal vez nos vemos un caso cercano a nosotros y no tomamos conciencia. Pero nosotros estamos expuestos a que cualquier minuto algo pueda sucedernos, en un accidente tal vez, algún pariente. En cualquier medio estamos expuestos a conocer a alguien con discapacidad, mi hermano. Hermana, ¿cuál es su nombre? Brenda. Hermana Brenda. No soy yo aquí, espero que no me estoy interrumpiendo. No, sorry. Quiero comentar dos cosas que hemos encontrado trabajando en la iglesia, en el sector de la iglesia, el tema de la educación de la discapacidad. Número uno es que casi en todo lugar, las personas con discapacidad parece ser muy diferentes. Yo sé que en realidad son iguales como cualquier otra persona, no hay diferencia, pero nos parece diferente, y lo que es diferente nos da miedo. Y pues una de las grandes paredes para la inclusión es ese, justamente nuestro miedo, y necesitamos luchar con nuestros propios sentimientos para quitar nuestro miedo, encontrar qué agradable es incluir la persona con discapacidad. Y otro tema que creo que es muy importante en la iglesia es que simplemente son los muchos mitos espirituales que llevamos. Y creo que ustedes van a hablar más de esto más adelante, así yo no voy a comentar. pero ese es un tema muy importante que realmente estudiamos también para ver exactamente lo que piensa Dios de la persona con discapacidad. Así es. Gracias, hermana Brenda. ¿Alguna otra opinión? ¿Algún otro comentario? Hermano, ¿cuál es su nombre? Nicolás. No, Nicolás. Gracias. Muchas gracias, hermano Nicolás. Muy cierto, muy importante lo que dice nuestro hermano, que es la sociedad la que nos ha impuesto tal vez las barreras. Pero es hora de que nosotros podamos romperlas, podamos aportar en algo y cambiar esto que está establecido. De nosotros parte también cambiar las cosas, modificar esto e incluir a las personas con discapacidad. Vamos a pasar a otra pregunta. Bien. Nosotros como cristianos, ¿qué es lo que estamos aportando al hermano con discapacidad y su familia? ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy en día para que ellos se sientan incluidos? ¿O no estamos haciendo nada, tal vez? Hermano, ¿cuál es su nombre? La última pregunta, va la última respuesta, hermana. Muchas gracias, hermana. Entonces, lo que se propone acá, y veo que todos están como con esa conciencia de generar el cambio, es dar la instancia, generar que el cambio parta por nosotros, por cada uno de nosotros. Como todos han dicho, tal vez la iglesia es la cuna para que esto empiece a transformarse, a cambiar, y dejar tal vez esa semilla en cada uno de ustedes. Que partamos por cada uno y en casa. Muchas gracias. A continuación vamos a dejar a nuestra hermana Pamela Caro. Ella es egresada en terapia ocupacional y es la vicepresidenta de nuestra fundación. Muchas gracias. Bueno, primeramente agradecer que estén acá. Durante la presentación hemos comprendido cuáles son los orígenes de nuestra fundación, hemos reflexionado acerca de la discapacidad, de nuestro entorno, de qué es lo que pasa en nuestra iglesia, pero es importante que entendamos el concepto de discapacidad, ¿ya? ¿A qué nos referimos con discapacidad? No, muchas personas vamos a ver en la calle, ah, no, él tiene una discapacidad, ¿ya? Hay una clasificación de los tipos de discapacidades que es la más utilizada. Cabe señalar, sí, que cada día se van apareciendo tipos de discapacidades nuevas. Ya últimamente, no sé, estábamos con Matías en un seminario y apareció un término nuevo que yo nunca había escuchado, de discapacidad. Y cada día vamos incorporando tipos de discapacidad nuevas, ¿ya? Pero independiente del nombre que podamos colocarle, las características son una en todas, ¿ya? Discapacidad. La legislación en nuestro país, en la ley 20.422, plantea que la discapacidad está en una persona que puede tener deficiencias, tanto físicas, mentales, intelectuales, sensoriales, pero esa deficiencia, esa persona con algún tipo de deficiencia tiene que interactuar en su medio, en su iglesia, en su casa, en su barrio, en su colegio, en su universidad. En la interacción con el ambiente se pueden generar dos cosas, barreras o apoyos. Cuando en la interacción con el ambiente nosotros encontramos barreras, barreras físicas, por ejemplo, hay silla de rueda, personas que viven en el cerro y no hayan cómo bajar en una silla de rueda. Eso es una barrera. Es una barrera física muy importante que a mí me limita para llegar a cualquier otro lugar. Ahí yo tengo una situación que me genera discapacidad. En el fondo la discapacidad es más que no tener un brazo, más que no poder caminar, más que no poder hablar, más que no poder escuchar o ver. Es cómo yo con mi deficiencia interactúo en el ambiente y cómo el ambiente me genera apoyos o barreras. ¿Ya? Entonces es una situación. Las personas tienen una situación de discapacidad porque en un contexto dado sus capacidades no son acordes, entonces son discapacitadas. Ahí son discapacitados, ¿ya? Por otro lado, la deficiencia. Según una clasificación internacional de funcionamiento, la CIF, la deficiencia es una pérdida o anomalía en el funcionamiento de una estructura o de una función corporal. Por ejemplo, un niño nació sin un brazo, una malformación congénita, o tuvo un accidente y tengo una lesión medular. Eso es un déficit, ¿ya? Comentábamos un poco y escuchaba un comentario de un hermano de que a veces las personas con discapacidad se hacen un poco invisibles, como que no sabemos, o nosotros no, en realidad no miramos un poco más allá, no miramos hacia el lado, no vemos que la verdad es que las personas con discapacidad están mucho más presentes de lo que nosotros queremos ver. Este estudio y estos números en realidad corresponden al primer estudio nacional de discapacidad que se hizo en Chile, que lo hizo FONADIS, que actualmente es SENADIS, lo hizo en el año 2004. Imagínense, en el año 2004 recién se vino a hacer un estudio de en qué condición estaban las personas con discapacidad en nuestro país. ¿Qué reflejó? Reflejó que el 12,93% de nuestra población en ese año tenía discapacidad. Bastante. Como para poder desglosar un poco este número, de esa población, en severidad, por ejemplo, la mayoría es leve, ¿ya? Si bien tiene repercusiones, su grado de severidad es leve. Hay una, en relación a sexos, la mujer tiene mayor discapacidad que el hombre, en número. ¿Qué tipo de discapacidades podemos encontrar? Principalmente discapacidad física. La mayor cantidad de discapacidades de nuestro país son físicas, corresponden al 31,2%. Después es la discapacidad visual, ¿ya? Luego viene la discapacidad visceral, la discapacidad es múltiple, es que ahí nos referimos a multidéficit. No solamente, por ejemplo, una deficiencia intelectual, sino además hay una deficiencia física sumada a una deficiencia visual, por ejemplo. Eso ya es múltiple. La deficiencia intelectual, déficit auditivo y déficit psiquiátrico. Todos estos términos los vamos a explicar para que ustedes entiendan a qué se refiere cada tipo de discapacidad. Entonces, tenemos estos cinco tipos de discapacidad. Discapacidad física, discapacidad intelectual, discapacidad visceral, discapacidad sensorial y discapacidad psíquica. ¿A qué nos referimos con discapacidad física? Nos referimos cuando una parte de nuestro cuerpo o algún sistema relacionado con el movimiento de nuestro cuerpo está alterado. Por ejemplo, yo tengo daño en los músculos, entonces yo no tengo la fuerza para levantarme, entonces tengo que tener una silla de ruedas. Es una deficiencia física, ¿ya? Cuando me refiero, hablo de sistema, me refiero a lo que académicamente se denomina sistema musculoesquelético, por ejemplo. ¿Ya? Que nos referimos a los músculos, a la estructura, a los órganos en sí que nos permiten mover. Una deficiencia, como le explicaba yo, genera un trastorno en el movimiento, en el fondo. Pero si lo queremos ya denominar una discapacidad, nos presentamos acá, por ejemplo. Personas que en contextos determinados no pueden realizar las cosas de la misma forma. Pero acá el entorno funciona como apoyo. Si ustedes se fijan, el niño acá está jugando baloncesto con una silla de ruedas y sigue jugando con el resto de sus compañeros. No hay una barrera, y al contrario, hay un apoyo. Ahí, esa persona tiene una discapacidad física en el sentido de que le cuesta controlar el movimiento y llevar, por ejemplo, el lápiz hacia ese vaso. No puede. ¿Pero qué se hace? Eso permite que el vaso no se desplace, ¿ya? Porque no son precisos. Él va a pegar manotazos, no va a poder hacerlo. Y seguramente hay una persona al lado de él esperando que él pueda completar ese movimiento. Entonces hay un apoyo. Y ahí la persona puede, a pesar de su déficit, seguir desempeñando sus funciones. Déficit intelectual. El déficit intelectual se refiere principalmente a una limitación, ya, que puede ser grave, moderada o leve, en la capacidad intelectual de la persona y en su capacidad adaptativa. ¿A qué nos referimos con capacidad adaptativa? Nosotros, mientras somos chiquititos, nos enfrentamos a diferentes contextos. ¿Ya? Empezamos a caminar, hay que vencer la gravedad, hay que pararse, me voy cayendo, pero aún así sigo caminando, después empiezo a correr, empiezo a saltar, empiezo a explorar. Empiezo a buscar cosas, de repente me voy a asustar con algo, voy a seguir caminando, a lo mejor me voy a caer y me voy a pegar fuerte y me va a doler y no voy a querer hacerlo. Pero yo me adapto y crezco y avanzo. Cuando llego al colegio hay normas por todos lados, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto otro, tienes que sentarte, no puedes correr, tienes que callarte, y a los niños no les gusta, pero se adaptan. Pero no todas las personas pueden. Y cuando no son capaces, cuando su capacidad intelectual y su conducta adaptativa no son capaces de adaptarse a su entorno, aparece un déficit intelectual. ¿Por qué hay fotos de personas con síndrome de Down ahí? El síndrome de Down es un síndrome, tiene muchas características, entre ellas físicas e intelectuales, ¿ya? Puede la persona, los niños con síndrome de Down van desarrollando lo que se denomina también retardo mental, en grados variables. Hay chicos con síndrome de Down que van a ser prácticamente normales, salvo por sus rasgos físicos, con un déficit intelectual limítrofe casi, y gente que es mucho más severa, ¿ya? Pero esto es un ejemplo de déficit intelectual, entendiendo siempre que esto está asociado a otro tipo también de déficit, por ejemplo físico, ¿ya? Déficit visceral. Este es bien poco conocido, la verdad. Todos hemos hablado de la discapacidad física o intelectual o sensorial, de qué es la visión o la audición. Pero la deficiencia visceral es más común de lo que uno cree. Y si uno se fija en la estadística, es la segunda más, no, es la tercera más numerosa. ¿Ya? ¿A qué nos referimos con deficiencia visceral? Hay una alteración en la función o pérdida finalmente de función en un órgano. Por ejemplo, los principales son respiratorios, cardíacos, renales y hepáticos. ¿Ya? Una persona, aquí vemos una persona en diálisis. Uno dice, eso no es una discapacidad. Si lo ponemos en un contexto determinado, una persona que tiene que ir todos los días a hacerse diálisis no puede trabajar. Y si esa persona necesita llevar el sustento a su hogar, perdió totalmente sus capacidades. Y ahí tenemos una persona con discapacidad visceral. Una deficiencia se transformó en una discapacidad, ¿ya? Entonces, muchas personas tienen problema al corazón. Si yo sufrí un infarto, mi corazón probablemente quede con un daño severo, entonces mi función cardíaca ya no va a ser la misma. Ya a lo mejor yo trabajaba cargando cosas y ya no puedo cargar cosas porque mi corazón no me lo permite. Ya no puedo tener ese tipo de actividad física. Entonces se presenta una discapacidad. discapacidades sensoriales. En las discapacidades sensoriales, principalmente se enfoca en los órganos de los sentidos, en las capacidades de los sentidos. ¿En qué puede haber un déficit? Primero en un órgano, yo puedo tener daños en los ojos, entonces no puedo ver. O puedo tener un daño a nivel cerebral, entonces lo que yo veo, la verdad es que no lo veo bien. La verdad es que eso puede ser, la silla es negra, pero yo la veo blanca. Hay un problema en la interpretación, eso es un déficit, que en diferentes contextos me va a generar discapacidad. ¿Cuáles son las principales? Sabemos que son 5 órganos de los sentidos, pero los que más generan situaciones de discapacidad son los déficits visuales y los déficits auditivos. ¿Ya? Los déficits visuales, como es la realidad del hermano Matías, generan mucha discapacidad, generan muchas barreras. Si ustedes se acercaran a hablar con él y pudieran, que él pudiera contarle un poco de su experiencia y con lo que él ha tenido que luchar, se dan cuenta de que es muy complejo. Como así también gente que tiene déficit auditivo. Los déficits auditivos son muy comunes y muy poco pesquisados. Uno no se da cuenta, puede que yo tenga un deterioro en la audición, pero no lo voy a representar porque nadie anda mirándome el oído. Nadie anda ahí ocultándome, nadie me ve. Entonces, ante este tipo de discapacidades muchas veces nosotros ni siquiera prestamos atención. Este tipo de discapacidad, de déficit, genera otro tipo de déficit también. Por ejemplo, si un niño nace sin la audición, le va a costar desarrollar el habla. Y si no desarrolla el habla, le va a costar la comunicación. Entonces son chicos que ya no solo tienen un déficit auditivo, sino que también va a tener un déficit para comunicarse, interactuar con el resto. Entonces ya me genera una discapacidad. Entonces eso es bastante complejo. Y por último, la discapacidad psíquica. La discapacidad psíquica suele confundirse con el retardo mental, con los déficits intelectuales. No es lo mismo. Una persona que tiene esquizofrenia no es retardada mental. No tiene, puede que no tenga deterioro en sus capacidades intelectuales. ¿Ya? Cuando nos referimos a discapacidad psíquica, nos referimos principalmente a un trastorno en la capacidad adaptativa. ¿Ya? Similar a lo que podría entenderse como discapacidad intelectual, por eso la confusión. Pero acá hay un componente que se agrega, que es la emoción. Muchas personas, ustedes han sabido que tienen depresión, ¿cierto? Es un trastorno adaptativo. Yo a lo mejor tuve que dar mi examen de título y me fue mal. Y me dio una depresión. No me pude adaptar a un fracaso. ¿Y qué presenté? Un déficit psiquiátrico, psíquico. Mi capacidad adaptativa con mis sentimientos hicieron que mis pensamientos circularan hacia un rumbo que no era favorable para mí y desarrollé una depresión. Son difíciles de entender, porque alguien que tiene esquizofrenia es muy raro, ¿no? Es que él es raro. O alguien que tiene un trastorno obsesivo, gente que es muy meticulosa y uno dice, ¡ay, la persona me desespera! Son difíciles de percibir, son difíciles de tratar también. No es una clasificación muy utilizada, pero lamentablemente tiene mucha presencia en muchas personas que a lo mejor no tienen ninguno otro de los déficits, pero sí tienen depresión, por ejemplo. Sí son un poco obsesivos. Es un trastorno de las emociones. Emoción. Entonces la persona de repente está muy alegre y hace miles de cosas en contextos totalmente fuera de lo común. Por ejemplo, está haciendo aseo a las 3 de la mañana. ¿Quién está haciendo aseo a las 3 de la mañana? Pero es que ya tiene ánimo, entonces quiere hacer cosas. Pero a la semana después está con una depresión espantosa, no es capaz de levantarse. Pero ese es un tipo de trastorno. Y cae justamente en esto, en la discapacidad psiquiátrica. Por el factor que la diferencia, y que quiero que quede claro, que la diferencia de la discapacidad intelectual es la emotividad. Cuando hablamos de discapacidad intelectual, hablamos de la capacidad de comprender, razonar. Acá hay un factor mucho más importante que es la emotividad, y eso hace la diferencia. Bueno, ahora voy a dejar con ustedes a María Soledad. Ah, perdón. Sí. Lo que, claro, lo que veo y lo que no veo. Hay un punto muy importante que tocó ella, y de hecho nosotros también lo analizamos muchas veces. Uno, cuando ve la discapacidad, la siente, como decía mi hermana, siente mayor compasión. Cuando yo veo que la persona efectivamente no puede caminar, no puede caminar. Entonces yo le permito más cosas, estoy más tolerante con él. Cuando la persona no ve y ando con un bastón, yo me hago un lado, no me importa hacerme un lado, pero si yo que veo le pego un empujón, me reta, o sea, ¿qué te pasa, Les? Pero ¿qué pasa con una persona que uno la saluda y te dice, no, es que pucha, no estaba muy bien? Oye, ese hermano nunca está bien. Siempre dice que... Dice, claro, dice, no, estoy bien, pero más rato se me va a pasar, dice. Pero también es un tipo de déficit. Es difícil verlo y es difícil tener tolerancia hacia eso, porque incluye, como les decía, un tema de personalidad, un tema de expresión emotiva de lo que somos nosotros. Esa es nuestra base, ¿ya? Entonces, ahí somos menos tolerantes. Y también, incluye también mucho con el tema religioso. Nosotros, nuestra fe, y todos empezamos a dudar, no, es que usted está deprimida porque le faltó fe. Entonces, ahí es un tema complejo de tratar, que no lo voy a tocar ahora claramente, pero un tema complejo de tratar y de analizar. De hecho, podemos debatir mucho al respecto, ¿ya? Y por eso, en ese sentido, yo lo único que digo es que hay que buscar orientación primero de arriba y tener tolerancia. Yo creo que la tolerancia es uno de los puntos más importantes, tolerar a la persona que está al lado, porque así también me toleran a mí, ¿ya? Bueno, como le decía, ahora voy a dejar a María Soledad Ortega. Ella es coordinadora del área de vinculación con el medio, ¿ya? Ella es ingeniera comercial, de la Universidad de Santiago, ¿ya? Gracias, mi hermano, porque yo tomo agüita, la verdad. Bueno, para mí, primero decir que es un honor estar aquí con ustedes, conocerles. Me encanta ver, yo soy un poquito bajita, pero no se escuchaba, ¿ya? No se escuchaba, ya. Ahora sí. Bueno, no somos muchos, así que lo podemos hacer mucho más ameno. Les decía que me encanta ver que al menos haya gente que sí está interesada en este tema. No importa si usted vino por cualquier motivo, si tiene a alguien, si conoce, si no conoce, si usted mismo se siente en alguna situación de discapacidad, está. Y si usted está acá, es porque el Señor quiso que usted esté acá. Y que usted escuche, y que usted aprenda, y que usted cuando salga, ¿no es cierto?, pueda ir con este mensaje también. Que usted cuando salga de aquí haya crecido un poquito más, como ser humano, como cristiano, que crezca, eso es lo importante. A ver, ¿esto que es así? No. A la mesa, ya. Perdón que yo no haya ensayado con esto, soy más el triángulo. Sí, mejor. Me pilló la tecnología, pero no importa. Bueno, yo lo que les voy a hablar es respecto a los fundamentos bíblicos también. Porque nosotros somos cristianos y nosotros tenemos que saber que entonces esto no es una cosa de compasión, de querer ayudar porque soy buena persona, sino también es porque el Señor nos ha enseñado a cómo trabajar con la gente con discapacidad. El Señor se preocupó de la gente con discapacidad. El Señor dejó escrito sobre la gente con discapacidad. Los fundamentos bíblicos que vamos a exponer ahora y que ha encontrado más relevante nuestra fundación. En primer lugar, encontramos en Éxodo 4, del 10 al 16. Yo no lo voy a leer todo. No sé también si usted anda o no con su Biblia, pero sí se lo podemos mandar o sí me lo puede pedir después. Bueno, en Éxodo 4, del 10 al 16, dice: Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre, o quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Muchas veces seguramente que usted, mi pastor, ha hablado respecto a esta palabra, usted ya la ha escuchado anteriormente. Dios es el que escoge, permiso, voy a sacar esto. Dios es el que escoge a sus instrumentos y le da las capacidades y les proporciona apoyos. Yo puse un ejemplo acá. ¿Por qué? Porque no necesariamente nosotros que tenemos que tener una deficiencia física evidente, ¿no es cierto? Nosotros podemos ser tímidos, nosotros nos podemos sentir torpes y podemos pensar y sentir que no somos capaces. Sin embargo, nosotros y el Señor escoge a sus instrumentos como a Él le plazca, ¿no es cierto? Nosotros a veces no confiamos en el respaldo, ¿no es cierto?, que nos da el Señor. Podemos ver en la palabra que Moisés se excusó cuando el Señor le dijo que hablara y que sacara a su pueblo, ¿no es cierto? Yo no puedo, soy tardo en habla. Lo más probable es que al tiempo de hoy día nosotros pensemos que Moisés era tartamudo. Cuando dice, lo más probable es que haya sido así. Sin embargo, Dios le recrimina, ¿no es cierto?, y se molesta con él. Y le dice que Él le va a dar las capacidades, que Él le va a dar que hablar. Y pese a que él pudo hablar a través de su hermano, que también fue utilizado ahí, ¿no es cierto?, como instrumento, Dios le dio la capacidad. En este ejemplo yo quise poner acá a Nick Fujicic. Él es un hombre que estoy también segura que usted ya ha escuchado o ha visto, que nació sin extremidades. Y sin extremidades no por alguna enfermedad, porque nunca hubo una explicación médica ni científica donde se pudiera decir por qué él nació sin extremidades. De hecho, él tiene dos hermanos más que no tienen ningún problema. Sin embargo, podemos ver ahí que el Señor lo vio ya desde el vientre de su madre. El Señor lo escogió a él precisamente. Y pese a que él pasó muchos años por un valle de sombras, de lágrimas, el Señor lo capacitó, el Señor le fortaleció. Él es un ejemplo de esperanza y un ejemplo, él llevó, ¿no es cierto?, siempre ha llevado el mensaje de esperanza a otros, a esos otros que de repente sin tener ninguna complicación se sienten discapacitados en su vida, a esos otros que al más mínimo problema, contratiempo de la vida diaria, laboral, familiar, siente que ya no puede seguir. Sin embargo, él se presenta, ¿no es cierto?, como una apuesta de esperanza para el resto de las personas. Él es un ejemplo de esfuerzo y de superación. Y pese a que en el camino tuvo muchas luchas, Dios lo capacitó. A veces nosotros vemos cosas imposibles, pero para Dios las cosas son posibles. En la otra diapositiva que estamos presentando, Dios tiene un propósito para cada uno de sus hijos. En Romanos 8:28 nos habla aquí y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Bueno, yo les voy a presentar aquí a otra persona. Ella se llama Kim Puk. Ella es la misma niña que aparece en la fotografía. Esta fotografía ya tiene 40 años, ella tiene 49 años. y corresponde, ¿no es cierto?, al desastre en la guerra de Vietnam. Esta niña que sale corriendo, producto de bombas que se tiraron ahí, ella se quemó gran parte de su brazo y de su espalda. Sin embargo, Dios ahí, ¿qué puso? Un fotógrafo que captó esta imagen. Esta imagen, esta fotografía llegó a ganar el premio Pulitzer. Sin darse cuenta, ella fue protagonista, ¿no es cierto?, durante muchos años. Este periodista estadounidense que captó esta fotografía pudo socorrerla y llevarla a ella hacia los lugares donde se estaban dando los primeros auxilios. Él cuenta en un relato que también la vida de él cambió ese día. No solamente porque con los años esta fotografía ganó un premio, sino porque la capacidad que tuvo él de sensibilizarse con esta situación. Él dijo, si yo no la llevaba a ese lugar para que la atendieran, podría haberme muerto. Yo mismo me habría suicidado, porque el dolor que ella sintió en ese momento físico era tal, y era una niña. Sin embargo, para ella tal vez ocurrió distinto, porque ella sintió una maldición por muchos años, se sentía que era protagonista, que era tal vez una cosa morbosa hacia los demás, que le preguntaban un montón de veces, que ella no podía estar tranquila, que en su país no la dejaron estudiar medicina porque ella era, digamos, el foco de muchos periodistas que querían ir y preguntar, y que básicamente preguntaban por los horrores de la guerra. Sin embargo, ella... Es una historia más larga que yo se la estoy resumiendo, por supuesto. Sin embargo, ella en algún momento dice que de su juventud, ella en una biblioteca encontró un libro. Y ese libro era la Biblia. Ella al leer un poco de ese libro, realmente pasado tantos años, ella logró entender que el Señor tenía un propósito para con su vida. Si eso no hubiese pasado... Si el periodista no hubiese estado ahí, si la bomba no hubiese llegado ahí, si ella no se hubiese quemado, Dios no habría hecho el propósito en su vida. Sin embargo, también Él tenía preparado para ella el que pasara por toda esta situación tremendamente dolorosa, para que años después ella pudiera ser lo que es hoy, que es embajadora de la buena voluntad de UNESCO. Ella ha ido con un mensaje de paz a muchos países, un mensaje donde se habla de los horrores de la guerra, un mensaje donde ella puede exponer su situación y dar su testimonio. Ella hoy día está casada, tiene 4 hijos. Por lo tanto, mis hermanos, nosotros encontramos, ¿no es cierto?, que el Señor tiene un propósito para cada uno de sus hijos. Tal vez usted no tiene discapacidad, ni siquiera tiene una persona de su familia o sus amigos, ni un conocido que la tenga. Pero tal vez el propósito del Señor es que usted lleve el mensaje. Tal vez el propósito del Señor es que usted pueda dar también el mensaje de esperanza que el Señor nos da. Tal vez el propósito es que usted, saliendo de aquí, conozca a alguien. El propósito es que el Señor hoy día no solamente toque su corazón, sino que le capacite para poder enfrentar situaciones difíciles en la vida. En Romanos 12:4-5 nos habla sobre cómo todos conformamos el cuerpo de Cristo. En esta fotografía hay un niño con déficit intelectual que corre al lado de una persona que es inválida. Yo tomé esta fotografía. Cuando tomé esta fotografía, luego al verla, me estremecí de tal manera y inmediatamente vino esa palabra a mi corazón, que todos conformamos el cuerpo de Cristo. Existen los pastores, por supuesto, existen los predicadores, los evangelistas, la gente de protocolo, la gente del coro, la gente de danza, la gente de teatro, el ministerio o lo que haya en su iglesia, pero todos conformamos el cuerpo de Cristo. No puede, ¿no es cierto?, los brazos moverse sin que el cerebro no le dé la orden. Por lo tanto, es importante que nosotros no tengamos o no abramos las puertas de la iglesia a las personas con discapacidad por piedad o misericordia, sino porque son importantes para conformar el cuerpo de Cristo. No puedo dejar de mencionar la gran comisión, Mateo 28:16, ¿no es cierto? Él, Jesucristo, dejó un legado, nos dejó dicho que tenemos que ir y predicar el Evangelio, evangelizar a las naciones. La palabra de Dios debe ser accesible para todas las personas, y eso incluye a las personas con discapacidad. Nosotros no podemos encerrarnos en nuestras iglesias y predicarle solo al hermano que a lo mejor viene constantemente, o solo al hermano que diezma, o solo al hermano, ¿no es cierto?, nuevo. Nosotros debemos ir, si los demás no tienen acceso a la palabra, debemos ir y predicarla también. Ahora, la deficiencia no es causa del pecado de los padres, y eso sí quiero leerlo. Eso está en Ezequiel 18:20. Y dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Nosotros, desgraciadamente, mis hermanos, por muchos años se ha especulado, se ha sentenciado a los padres que tienen hijos con discapacidad, diciendo: el Señor te ha dado esto para que tú aprendas una lección. Pero el Señor nos dice que Él va a tratar con ese padre o esa madre, no el hijo. El hijo no llevará esa carga. Y eso es algo tremendamente importante que nosotros debemos entender. No debemos culpar a los padres por lo que le pasa a los hijos. El hijo tendrá un encuentro personal con el Señor cuando corresponda. Y si el padre o la madre tiene algo que pagar, tiene una cuenta que saldar con el Señor se encargará de eso, no sus hijos. Predomina el valor de la salvación sobre la sanidad. Aquí en Mateo 9:1-8, cuando el Señor dijo: tus pecados te son perdonados, en vez de decir: eres sanado, ¿no es cierto? Lo primero que nosotros tenemos que entender y lo primero que debemos desear es que la persona que tiene una deficiencia sea salva. Porque nosotros buscamos la salvación y por eso estamos, ¿no es cierto? Por eso cada día nos esforzamos por llegar a la meta. Pero las personas con discapacidad también. Y no hablo solamente de una persona que tiene una discapacidad física, hablo, mis hermanos, de una persona que tiene una discapacidad intelectual también. Tal vez esa persona no logre comprender la salvación como la comprende usted, pero sí le aseguro que el Señor, conforme le dé, ¿no es cierto?, la persona podrá entender que la salvación es importante y que para eso estamos. No me retroceda, por favor. Ahí en lo otro es que la deficiencia no tiene una relación directa con las posesiones demoníacas o situaciones sobrenaturales. En la Biblia, si bien es cierto, encontramos en algunos episodios cuando se habla, ¿no es cierto?, de, digamos, estos espíritus o digamos, de estos demonios que pueden haber salido de algún mudo, ¿no es cierto? O sea, nosotros, la persona no necesita tener una discapacidad física para tener un espíritu inmundo. No es una cosa predominante. Usted puede no tener ninguna discapacidad física, pero si usted tiene envidia, ese espíritu de envidia tiene que salir. Entonces no lo podemos asociar. Puede ser que en alguna oportunidad esa persona además necesite sacar ese espíritu, ¿no es cierto?, de depresión, por estar en una situación de discapacidad, pero no es una cosa que esté asociada directamente, y eso tenemos que entenderlo. Ahora, la iglesia debe actuar con bondad. En 2 de Samuel nos habla acerca de la historia de David, de su amigo Jonatán, que al morir, David nunca supo que él tenía un hijo, Y ellos fueron tremendamente amigos y se quisieron. Pero él no supo sino hasta que Jonatán murió que él tenía un hijo. Y pese a que David, si ustedes leen, escudriñan la escritura, se van a dar cuenta que él no era muy asiduo o no quería mucho las personas que tenían algún tipo de discapacidad física. Al conocer a este joven, él en su corazón, inmediatamente hubo amor hacia él. Hubo amor por el amor que él tuvo con su padre, ¿no es cierto?, con su amigo. Por lo tanto, la iglesia está llamada también hoy a ser bondadoso. Y en esto quiero ser súper enfática en decirle, mi hermano, no es una cosa solo de misericordia. El Señor nos dijo que debemos amarnos los unos a los otros. Ama a tu prójimo, y ese prójimo puede ser una persona con discapacidad. Ese prójimo puede ser una persona que esté privada de libertad. Ese prójimo puede ser una persona que esté con una situación especial. Y la iglesia está llamada a actuar con bondad, querer. Es tremendamente importante que la persona que llega a la iglesia, la persona con algún tipo de deficiencia, se sienta querido. Porque piense usted que un niño, un joven, lidia todos los días con la discriminación al salir de su casa, al llegar a la escuela, al llegar a la universidad. ¿Y qué mejor lugar para encontrar amigos, para encontrar gente que les ame? Gente que entregue su cariño, que ayude al otro, porque yo te amo, te ayudo, yo te amo, te acompaño. Yo te amo, te doy una palabra de aliento. Y además, por todo lo que usted se puede enriquecer de una persona que tiene discapacidad, se ve la vida de otra manera. Usted está en esta vereda, la persona con discapacidad y su familia está en la vereda al frente. Y es súper importante, mi hermano, que piense usted que detrás de esa persona que tiene una discapacidad hay padres, hay hermanos, hay una familia que se resiente. La familia pasa a ser discapacitada también, pasa a tener, los padres pasan a volcarse a ese niño, ¿no es cierto?, que necesita la ayuda, y resulta que hay otros hijos. Y esos otros hijos también sienten que están de lado. ¿Qué pasa cuando las madres, nuestras hermanas embarazadas, les diagnostican que sus hijos vienen con síndrome de Down? ¿Qué hace la iglesia? ¿Cómo contiene a esa madre? ¿Cómo contiene a esa familia? ¿Y cómo luego les acompaña por el resto del camino cuando nace, cuando se presentan situaciones difíciles? Entonces no estamos hablando solo del niño, de la persona con discapacidad, estamos hablando también de su familia. La familia también necesita ser contenida. Entonces, mis hermanos, ahora yo quería terminar este espacio. Yo les invito, mi pastor me imagino que hay un break, ¿no es cierto?, que ustedes prepararon un rato para que usted también pueda relajarse un poquito, ¿no es cierto? Me parece que afuera ahí en el pasillo es donde ustedes pueden servirse algún cafecito que tiene preparado el pastor, y va a ser un periodo de 15 minutos y vamos a volver ya con la parte final de que es más práctica, digamos, del seminario. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no No me importa en qué lugar de la mesa me haga sentar, o el color de mi corona si la llevo a ganar. Aprender que no pueden caminar. Sí, es cierto. Pero si yo les proporcionara el apoyo, si yo proporcionara el acceso al espacio físico, la discapacidad no existiría. Seguiríamos teniendo una persona que no escucha, pero el intérprete de lengua de señas le comunicaría la predicación del pastor. Tendríamos una persona que no ve, pero las alabanzas en braille le permitirían también cantar. Tendríamos una persona con discapacidad intelectual, con deficiencia intelectual, pero con un profesor quizás de escuela dominical, un monitor que le pudiera enseñar la palabra de una forma que lo pudiera entender. Tendríamos personas con discapacidad física, pero tendríamos un altar, un escenario con una rampa, con un espacio accesible. ¿Entiende la diferencia? Entonces, ojo hermano, la iglesia también genera discapacidad. Y el Señor no nos ha llamado a eso. Probablemente, usted no sabía de esto. Y a lo mejor usted también tiene esa percepción, claro, como los edificios tienen escala, claro, nosotros también vamos a hacer las escalas, que ojalá nos queden bonitas. Y hay una línea arquitectónica que habla de que las escalas son parte, ¿cierto?, de esto, de la estructura estética del edificio. Claro, edificios con escalas son muy bonitos. Pero ¿pueden entrar todos? No pueden entrar todos. Entonces, tengamos ojo con esas cosas. Y lo repito, la iglesia también está generando discapacidades. Y eso no puede ocurrir. Porque si eso está ocurriendo, no estamos cumpliendo lo que dice Marcos 16:15. Ir y predicar mi evangelio a toda criatura. Y yo les pregunto a los sordos, ¿por qué no están en la iglesia? ¿Por qué los sordos no están en la iglesia? ¿Hay alguien que sepa lengua de señas aquí? ¿O hay alguien que quizás no sabe lengua de señas, cierto? Porque no le han enseñado. O a lo mejor hay alguien que sabe lengua de señas, pero nunca ha interpretado en su iglesia. Porque a lo mejor no lo ha dicho, o porque no le han dado la oportunidad. Otra cosa muy importante es tener en cuenta cuáles son los elementos generadores de la inclusión. Porque nosotros hablamos de inclusión, no hablamos de integración, y después yo le voy a explicar por qué. Los elementos generadores de la inclusión son tres: la presencia, el acceso y la participación en igualdad de oportunidades. Presencia significa estar presente, ir, buscar personas. Si hay una persona con discapacidad, traerla a la iglesia. Permitir que esté esa persona. Que eso es muy importante. Es el inicio de la inclusión. Pero tiene que haber acceso. Si esa persona que yo estoy trayendo es sorda, oh, se me va a ir al tiro. Porque el pastor va a predicar, el grupo de alabanza va a cantar y la persona va a estar ahí. ¿Qué están haciendo estas personas? No entiendo. O podemos traer una persona en silla de ruedas. Y hay escalas. No hay rampas. Entonces, ahí es necesario el acceso. Una parte fundamental de la inclusión. Y también la participación en igualdad de oportunidades. Que la persona con discapacidad que viene, participe. La participación en igualdad de oportunidades no se da en los colegios muchas veces, por ejemplo. Los estudiantes están, y a pesar de que hay un programa de integración escolar, los estudiantes no pueden acceder a la información que el profesor les entrega, no pueden acceder a los aprendizajes que el profesor les entrega, porque quizás el profesor no tiene las herramientas para ello. Por lo tanto, ahí no hay una participación del estudiante, hay presencia. Pero nosotros tenemos que llegar a la participación. Ya la participación en igualdad de oportunidades. Yo no soy nadie para mirar a una persona con discapacidad como un inferior a mí, como una persona que está por debajo de mí. Tenemos que mirar pensando en que debemos tener igualdad de oportunidades. Otra cosa importante también es saber cuál es la perspectiva de la inclusión. ¿A dónde apunta la inclusión? Y la inclusión apunta a algo muy, muy, muy básico y muy potente a la vez, que es a tener en cuenta la capacidad de la persona con discapacidad. ¿Ya? Porque a pesar de que pueden haber personas con discapacidad, esas personas tienen capacidades. Tienen capacidades. Y probablemente puede tener capacidades en áreas que usted no las tiene. Por ejemplo, y eso nosotros debemos tenerlo claro, una persona con discapacidad no es un cero a la izquierda. No es un cero a la izquierda. Es una persona que necesita oportunidades para poder salir adelante, para poder hacer las cosas en igualdad de oportunidades. Y tenemos que mirar esas capacidades de las personas. Mirar desde el otro lado, ¿cierto? Otra cosa también muy importante, entender cuáles son las barreras y qué significan las barreras y los facilitadores, ¿ya? Esta definición, las definiciones de barreras de facilitadores las hace la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Las barreras son todas aquellas cosas que impone la sociedad o que impone un grupo de personas que impiden que las personas con discapacidad puedan acceder y participar en igualdad de oportunidades. Y esas barreras pueden ser culturales, pueden ser físicas, o pueden ser acciones discriminatorias también. Y esas barreras son las que generan la discapacidad. Es decir, cuando hay barreras, es imposible ver las capacidades de las personas con discapacidad. Vemos su discapacidad porque esa persona no puede participar y no puede acceder. Sin embargo, cuando hay facilitadores, que es lo contrario de las barreras, podemos ver personas con discapacidad que probablemente ni siquiera se les va a notar que tienen una discapacidad. Que van a poder hacer lo mismo que hace usted, lo mismo que hago yo. Que a pesar de que tengo una discapacidad, reconozco también que el Señor me ha dado muchas capacidades. Pero hay gente que quizás no lo ve. Hay gente que quizás no se da cuenta de eso. En mi iglesia yo pasé por muchos chascarros. Les voy a contar uno de ellos. Yo era director de coro y estábamos cantando alabanzas y la persona que estaba coordinando la reunión decía: vamos a repetir la cuarta estrofa de la canción, de la alabanza. Pero no lo decía por micrófono, sabiendo que yo tenía dificultad visual. Me hacía esto. Y yo, como no me daba cuenta y nadie me decía, terminaba. Hacía callar las voces, hacía callar los músicos. Y sonaba el grillito. ¿Por qué? Porque yo no me daba cuenta. No podía verlo. Entonces, ahí había una dificultad, ahí se generaba una barrera. Entonces, ¿qué pasaba? La persona que estaba a cargo del coro me pasaba a la banca de atrás. Y me decía: ya, esta persona no puede dirigir el coro porque no ve. Me dejaba ahí en el banco de reserva. Si faltaba alguien, me ponían a mí. Y son cosas que suceden. Y eso no debiera suceder, no debiera pasar. Hay que tener en cuenta esto. ¿La iglesia está poniendo barreras o está dando facilitadores? La iglesia tiene profesionales. Y los profesionales también debieran trabajar apoyando a la iglesia. No trabajar solo en el ámbito cierto material, sino que si hay un profesional, esa profesión debiera estar a disposición de la iglesia. Porque eso Dios te lo dio. Dios permitió que tú llegaras ahí. Porque si Él no lo hubiera permitido, tú no hubieras llegado a ese lugar. Vamos a ver ahora la diferencia entre integración e inclusión. ¿Ya? En el año 1994, en Chile sale la primera ley de discapacidad. Imagínense, en el año 1994, o sea, hablamos de 18 años atrás, recién la primera ley de discapacidad. Y esa ley hablaba de integración. ¿Y qué es lo que dice la integración? Que hay personas que tienen deficiencias, ¿cierto? Sin embargo, son esas personas las que tienen que adaptarse para participar en el entorno, en el contexto. Es decir, yo tengo discapacidad visual y yo me las tengo que arreglar como pueda. Y el Estado, a pesar de que creó el FONADI, ¿cierto? Y se dispusieron apoyos, como se hablaba de integración, la responsabilidad caía netamente en la persona con discapacidad de adaptarse, de participar, y caía en la familia, en lo que la familia le pudiera dar. Pero en el año 2010, en Chile, porque en Europa, en Estados Unidos, esto ya había cambiado hace muchos años, se empieza a hablar de inclusión. Y la inclusión, en términos bien breves, es que es el entorno el que debe adaptarse para ser accesible para todos. Y actualmente hay una ley, pasamos al marco legal, que habla respecto a eso. Y esa ley parte de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la Organización de Naciones Unidas. Esa ley habla de inclusión y exige que los estados deben ser inclusivos, que las personas con discapacidad deben ser miradas como iguales, que no deben haber acciones discriminatorias. Y parte entonces, a partir de esta convención, la Ley de Discapacidad 20.422, ley chilena, publicada en el año 2010. Y esa ley también rige para los templos, porque rige para todo el país. Y esta ley ya está hablando de inclusión. Esta ley ya está hablando que los edificios públicos deben ser accesibles. Esta ley ya habla que si hay una acción discriminatoria, existen sanciones. Esta ley también habla de que tenemos que dar igualdad de oportunidades. Habla de que los edificios públicos, privados, deben avanzar a ser construidos en base al diseño universal. Es decir, que desde su origen sean accesibles para todos. ¿Y la iglesia en qué está? Quizás estamos preocupados, ¿cierto?, de tener una linda congregación, de tener, ¿cierto?, nuestra iglesia llena, de que haya fervor, ¿cierto? Y no es malo. ¿Pero qué está pasando con el 12,93% de los chilenos? ¿Están ahí, en ese fervor? ¿Están dentro de ese espacio físico que está lleno? ¿Hay personas con discapacidad ahí? ¿Hay? ¿Están participando en igualdad de oportunidades? ¿Tenemos acceso para ellos? Esa es la reflexión que tiene que hacerse la iglesia. Y disculpe que se lo diga así tan de forma directa, pero nuestra intención hoy día es que usted abra sus ojos y se dé cuenta. No espere que el del lado lo haga. No espere que vengan y que venga la municipalidad a sacarle un parte. Voy a estornudar. A sacarle un parte por no tener el acceso al espacio físico. Hágalo antes, prepárese antes, porque no lo tenemos que hacer porque hay una ley, lo tenemos que hacer porque el Señor nos dice que tenemos que amar a nuestro prójimo. No tenemos que cambiar las cosas porque hay un seminario que nos habló de esto. No, tenemos que cambiar las cosas porque el Señor nos dice ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y ahí también están las personas con discapacidad. Y ahí, hermano, una cosa muy importante, y con esto termino. Las personas con discapacidad, cuando usted la invita a la iglesia, lo primero que le tiene que decir es la salvación, hablarle de la salvación. No ofrecerle la sanidad, porque eso no está en usted, eso está en el Señor dárselo. El Señor verá si esa persona la sana o no la sana. Lo más importante es que usted le diga que hay un Dios que le ofrece salvación, que Jesucristo dio su vida por él. Y va a llegar el momento en que, si Dios quiere, porque la voluntad de Dios es soberana, va a ser obra de sanidad en esa persona. pero a lo mejor no lo va a hacer. Y si Dios no hace esa sanidad, y yo le estoy diciendo, Dios te va a sanar, Dios te va a sanar, Dios te va a sanar, Dios te va a sanar, ¿no te sana Dios porque no tienes fe? ¿No te sana Dios porque no oras? ¿No te sana Dios porque no ayunas? ¿No te sana Dios porque no vienes a la iglesia? ¿No te sana Dios porque haces esto o haces lo otro? Al final, lo que construimos con una mano lo vamos a destruir con la otra. Voy a dejar en este lugar ahora a Sandra Paineo. Ella va a explicar cuál es la estructura procedimental de este programa de Iglesias Inclusivas. Ella es la coordinadora del área Iglesias Inclusivas. Y que el Señor a ella le bendiga y le revista de gracia. Buenas tardes, mis hermanos. Bendigo el momento en que Dios nos manda a este lugar. Y también lo bendigo a usted por poder acceder hasta este espacio donde estamos tratando de estos temas sobre la discapacidad. A mí me toca explicar la estructura del programa de Iglesias Inclusivas. Los objetivos del programa de Iglesias Inclusivas es poder propiciar el desarrollo y una cultura inclusiva dentro de las congregaciones, hacer partícipes a las personas con discapacidad, que ellos se puedan ver beneficiados, así también colaborar en la implementación de estas prácticas inclusivas, así también fomentar el acceso de las personas con discapacidad, sus familias que puedan tener acceso a la palabra, así como también generar espacios para que también se evangelicen referente al tema de la discapacidad. Y para ello, las dimensiones que va a abarcar el programa, como ya lo explicó mi hermano Matías, se necesita la presencia, el acceso y la participación en igualdad de oportunidades. Me voy a detener en estas tres dimensiones porque son muy importantes. A medida que ha pasado el tiempo, nos hemos fijado muchas veces que las personas con discapacidad y los ejemplos que nos han mostrado hasta este momento, no están en los templos. Ellos no se encuentran, se esconden quizás muchas veces y no quieren llegar a los templos por un tema de que a lo mejor para ellos es un poco difícil la accesibilidad y también no cuenta con las implementaciones para poder estar. Es necesario para crear esa presencia que las personas con discapacidad, que la congregación vaya en busca de ellos, vaya en busca, los motive, los incentive a llegar a la iglesia, a llegar a los templos, a recibir la palabra del Señor. Y también a su vez que ellos al momento de ir a buscarlo, a evangelizarlos, que ellos estén en los templos, pero también es súper importante la permanencia, que ellos estén en el tiempo acá en el templo, no solamente yendo a buscarlos y los vamos a dejar sentados, sino que tratar de que ellos siempre estén perdurablemente en el templo y puedan recibir siempre la palabra de Dios. Vamos al tema del acceso. Conjuntamente al acceso, hablábamos del tema también el acceso al espacio físico. Hablábamos al tema del espacio también en la provisión de apoyos que le tenemos que entregar a las personas con discapacidad. Para ello es súper importante el tema del acceso en tres cosas. El acceso al espacio físico, el acceso a la información y el acceso a la palabra de Dios. El acceso al espacio físico, todos sabemos que es el entorno donde las personas con discapacidad se van a desplazar. Esto llámese muchas veces en adaptar lugares para las personas con discapacidad, que ellos puedan tener un lugar cómodo donde poder desplazarse, así como también los lugares donde ellos se van a acomodar o los lugares donde ellos van a estar sea accesible. El otro es el acceso a la información. Hablábamos también de que hay muchas personas con discapacidad que quizás van a llegar con diferentes tipos de discapacidad y ellos necesitan tener una información adecuada, con instrumentos adecuados para que ellos puedan estar en los templos, porque así, si no van a entender la información que se les está dando, tampoco vamos a lograr que ellos se permanezcan en los templos. Y el acceso a la palabra. Y esto va súper importante porque también nuestro programa va enfocado a que las personas con discapacidad reciban la palabra del Señor. Ellos tienen que saber que hay una salvación para ellos. Y que tienen que también, en este caso, las personas que se van a preparar para entregar esta palabra, sean para ellos de fruto, de bendición. Y la palabra es fundamental. Y la palabra tiene que ser también de forma accesible, de métodos prácticos, donde ellos puedan poder entenderla. Hablábamos también de las discapacidades visuales y de las discapacidades auditivas. Por ejemplo, esto es lo que nosotros estamos proyectando para una persona que no puede escuchar, pero sí lo puede ver, es muy importante. Y la palabra que también le pueda ser proyectada también es súper importante. Y lo mismo el lenguaje de señas. La comunicación que se le puede dar a la persona que no puede escuchar, pero que sí puede entender lo que se le puede dar a hablar a través del lenguaje de señas. ¿Ya? Entonces, vamos al tema también de la participación en igualdad de oportunidades. Hablábamos que de la presencia, hablábamos del acceso. Conjuntamente, esta integración o esta participación de las personas en igualdad de oportunidades es un complemento de las dos anteriores. Porque si tenemos la presencia, la permanencia, tenemos la información y todo lo adecuamos a las personas con discapacidad, es necesario que ellos participen. ¿Cómo participan? Por ejemplo, no los podemos dejar sentados, quizás, a lo mejor es un poco feo lo que les voy a decir, pero dejarlos como un adorno. Mirarlo, sí, sí tiene discapacidad, pero él entiende, le tenemos adecuado el espacio físico, tiene todo, tiene el proyector, le hablamos en lengua de señas, pero no lo hacemos participar. Por ejemplo, un joven que tiene algún tipo de discapacidad, muchas veces los jóvenes saben evangelizar, hacen quizás algún llamado, alguna predicación, y el joven también puede participar dentro de eso. Claramente, quizá dentro de sus dificultades, pero por eso es muy importante que haya ese apoyo dentro de las iglesias. Por ejemplo, que el joven vaya y pueda decir un texto con la ayuda, ya estamos entregándole esa oportunidad de desplazarse y de estar a la par con las personas que están trabajando dentro de los templos. Poder entregarle esta participación es súper importante porque es motivadora para ellos. Y así tampoco vamos a incluir hacemos una iglesia inclusiva. Eso es súper importante. Estas tres dimensiones son muy importantes para generar la inclusión dentro de las iglesias. Vamos a los pasos para poder mejorar la implementación del programa. Acá hablamos de diagnóstico integral, definición de equipo de trabajo y sus roles y construcción de un plan de trabajo. Este programa plantea estos tres pasos a seguir. El diagnóstico integral es para... Tenemos las tres dimensiones anteriores, pero también es necesario conocer cómo está implementada el templo, el lugar físico, y también conocer las discapacidades y las diferentes necesidades que tiene la persona con discapacidad. Es por eso que necesitamos recopilación de datos, información. Para nosotros la primera instancia es poder conversar con él y tener una entrevista con él, para conocer cómo está funcionando el templo, cómo está funcionando la iglesia, qué barreras o facilitadores están dentro del templo para las personas con discapacidad. ¿Ya? Y el otro es el diagnóstico para las personas con discapacidad, que es la recopilación de sus datos. Conocer qué tipo de discapacidad tiene, cuáles son las necesidades que ella tiene, conocerlo. ¿Ya? Para ello también tenemos una definición de trabajo y de un equipo de trabajo y sus roles. Es súper importante también poder dentro del templo tener un equipo de trabajo de personas que se capaciten para poder entregar estas ayudas a las personas con discapacidad. ¿Ya? Para ello, la definición de un equipo de trabajo consta de poder formarlos y poder de que se encarguen de las personas con discapacidad, entregarles de diferente apoyo y ir a su ayuda en caso de diferentes cosas. ¿Ya? Y para ello, para poder lograr este rol, es necesario contar con las dos informaciones que yo les mencioné anteriormente y así también exponer el programa a las iglesias, a la casa, en este caso a la congregación, hacerla partícipe de lo que se quiere lograr con este programa para que también dentro de la misma congregación puedan salir personas con este llamado de amor para trabajar para las personas con discapacidad. Porque es muy importante hacer partícipe a la iglesia para que conozca qué es lo que se quiere hacer y también para que el programa pueda tener fruto más adelante. Porque la idea es que las personas trabajen con ese amor que Dios coloca en cada uno de nuestros corazones. ¿Ya? Y también los roles que tiene que ejercer cada uno, eso justamente lo tendrá que ver con el líder de la congregación, y así también el líder de la congregación nombrar a un coordinador que sea el nexo con nuestra fundación, para poder generar apoyos y también podamos conocer y crear ese nexo, porque nosotros como fundación, y al traer este programa, presentarle este programa, es muy importante para nosotros el tener frutos de ello. En caso de cualquier tipo de situación, poder prestarle el tipo de ayuda que ellos necesitan. Después de la definición del equipo y los roles que cada uno tiene que realizar, nos vamos a una construcción del plan de trabajo. La construcción del plan de trabajo consta de una previa capacitación que se les van a hacer al equipo de trabajo, que ya ha sido definido, ya sea por voluntario de la congregación o definido por el líder de la iglesia. Este plan de trabajo va conjuntamente con el diagnóstico integral, donde recopilamos datos de la iglesia y también de los hermanos, juntamente, trabajando en conjunto con el equipo, se va a crear un plan de trabajo acorde a la necesidad que presente el templo y también la necesidad que presente la persona con discapacidad. Y así, este plan de trabajo, a medida que vaya pasando el tiempo, siempre va a ir mejorando, porque sabemos que siempre arreglamos una cosa y después tenemos que ir cada día aportando más y más para poder que la iglesia sea una iglesia inclusiva. Estrategias genéricas a realizar. Ya tenemos las dimensiones, tenemos los pasos a seguir, ahora nos vamos a unas estrategias. Estas estrategias genéricas son fundamentales y debe tener todo plan de trabajo que el equipo vaya a realizar. Y estas estrategias genéricas tienen que incorporarse siempre en este plan de trabajo. Pueden haber otras estrategias que el equipo considere que estime conveniente incluirlas, pero no podemos dejar pasar estas que les voy a nombrar a continuación. ¿Ya? Son las principales: capacitación, plan de trabajo, asesoría y retroalimentación, evaluación de logros. La capacitación, les mencioné que una vez formado el equipo de trabajo, ellos se tienen que capacitar para poder lograr y conocer, tener los conocimientos a cabalidad para poder ir en ayuda de las personas con discapacidad. El plan de trabajo, esto es una vez que se vaya a generar todo la capacitación, el equipo de trabajo conozca el tema de la discapacidad para poder implementarlo, ¿ya? La asesoría y retroalimentación. La asesoría es lo que les hablaba yo con respecto al coordinador y la conexión que tiene que tener con esta fundación. Y la retroalimentación es lo que vamos a realizar una vez que ya tenemos un plan de trabajo y el equipo esté trabajando en el templo, se reúne con nosotros, que es la fundación, para poder retroalimentarnos con diferentes otras iglesias, porque como dijimos era interdenominacional y la idea es poder compartir las vivencias que tiene cada iglesia, cada templo y compartir lo que está realizando cada uno de ellos en sus congregaciones, ¿ya? Vamos a la evaluación también de los logros. La evaluación de los logros consta de un convenio que las iglesias realicen con la fundación, comprometiéndose a que todo lo que yo estoy explicando con respecto al programa se haga a cabalidad. Porque nosotros tenemos que tener un respaldo, tenemos que saber que lo que se está realizando tenga un fruto más adelante. Porque la idea, como decía mi hermana, somos quizás una fundación pionera en presentar esto dentro acá de Nacional. Entonces nosotros tenemos que llevar estos frutos a darles a conocer para que otras iglesias se animen a ser una iglesia inclusiva y adaptar todo lo que sea necesario para incluir a las personas con discapacidad. Vamos a la capacitación de los monitores de apoyo para la inclusión. El objetivo de ello es para que lograr una inclusión social y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. FUNADUIS como institución tiene talleres, tiene un rol social y también tiene el proyecto de iglesias inclusivas que le estamos presentando ahora. ¿Ya? Y el proyecto de iglesias inclusivas consta de tener monitores. Estos monitores y el equipo de trabajo que yo le estaba hablando para poder lograr la inclusión de las personas con discapacidad en las congregaciones. Estos monitores tienen perfiles. Y el perfil que debe tener cada monitor es que tienen que ser una persona con un buen testimonio, que sienta el llamado de este ministerio de trabajar para las personas con discapacidad, que sean comprometidos con el apoyo a la inclusión, que sean también informados con respecto al tema, sean motivadores, que sean agentes también de apoyo activo, que sean capaces de mover a las personas con discapacidad, como yo les decía anteriormente, no dejarlas sentadas quizás en un lugar, sino que hacerlas partícipes, darles la información que ellos necesitan, empatizar con cada uno de ellos. Las funciones de los monitores también es implementar este proceso de inclusión dentro de los templos y con el entorno evangélico en que se desempeña la persona con discapacidad y también con la sociedad. porque también debemos ayudarle a las personas con discapacidad el poder desarrollarse fuera del templo. Y los monitores justamente también tienen que capacitarse para ello. Elaboraciones de planes de apoyo individualizados dirigidos a las personas con discapacidad. Una vez conociendo, como le decía, la información o el catastro de qué es lo que necesita cada persona, el monitor va a saber qué apoyo requiere y elaborar planes de acuerdo a lo que la persona con discapacidad presenta. Traducción de la información entregada en los cultos espirituales, es lo que hablábamos con la entrega de la información. Que se preocupe de que la persona con discapacidad entienda lo que se está hablando, acá adelante lo que está predicando el pastor, lo que se está hablando, la información que se le está dando a la iglesia en cualquier momento, las alabanzas, la palabra. La elaboración también de proyectos sociales relacionados con la discapacidad. Como fundación también tenemos opciones a presentar proyectos, y esto también el monitor tiene que estar motivado a crear estos proyectos de las personas dentro de la congregación. Quizás no solamente quedarse en los apoyos establecidos dentro, sino que buscar otros apoyos, otras redes afuera. También en la organización e implementación de actividades evangelistas dirigidas a la comunidad y a instituciones que apoyan a las personas con discapacidad y su familia. Lograr que estas actividades evangélicas vayan siempre dirigidas a la comunidad y siempre buscando el apoyo de las otras instituciones para que puedan incluir todas las ayudas que sean necesarias. Las funciones de los monitores, hablamos de ellos deben gestionar los apoyos necesarios para las personas, y estos apoyos son tanto, como se pudiera decir, materiales dentro de la, también como el apoyo espiritual. El monitor tiene que también prepararse en su vida espiritual para poder llevar el apoyo, porque la discapacidad también lleva un problema espiritual detrás. Hablábamos con los fundamentos bíblicos que el Señor nos entregaba, que no son pues, ni posesiones, ni son males. Muchas veces, a lo mejor por lástima también se le mira, pero no solamente, en ese sentido tiene que haber, el monitor tiene que estar preparado de una forma espiritual para poder hacerle entender que Dios tiene propósito para cada una de nuestras vidas, y referente a un tema de la discapacidad, tiene que haber un propósito claro que Dios tiene, porque Dios se manifiesta a través de las discapacidades también. Es para engrandecer su obra, para engrandecer su poder, porque Dios es poderoso y puede hacer cambiar muchas veces una enfermedad, la discapacidad, si Dios así lo permite. Pero tenemos que ver siempre la voluntad de Dios. Establecer las redes de contacto con la fundación. También tiene que recibir y apoyar, hacer participar, como hablábamos anteriormente, a las personas con discapacidad y también a su familia. Y sobre todo cuando son personas nuevas. El hecho de que hay personas que quizás muchas veces están en los templos, pero la familia también tiene muchas veces también la familia está retenida quizás por el tema de la discapacidad, y el monitor tiene que ser capaz de atraerla también hacia la iglesia, a los templos, apoyarlos a ellos también, entregarles los apoyos necesarios. Sensibilizar a la congregación es muy importante, porque si sensibilizamos, como bien digo, cada uno va a conocer el tema de la discapacidad y se puede empatizar con la persona con discapacidad. Evaluar y gestionar las mejoras. Eso también tiene que hacer el monitor o el equipo de trabajo que esté definido en un templo. Puede realizar todas elaborar muchas veces y gestionar todo lo que vaya a realizar, sacar siempre los logros, lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer. Es muy importante que esas funciones se vayan cumpliendo. Nosotros hemos realizado dos cursos de capacitación que, como les mencionamos, partimos en la Catedral Evangélica de Chile, y hemos hecho dos cursos, hemos sacado dos clases de monitores, ¿ya? De 15 clases que han sido, 15 alrededor más o menos se han capacitado en este tema y están funcionando quizás, no muchas veces, porque el tema de la discapacidad es muy compleja en incluirla en los templos. Por eso que nace este seminario y nace esta posibilidad de poder llevar a todas las iglesias que sea una iglesia inclusiva. Las capacitaciones a realizar, nosotros realizaremos estas capacitaciones en total del mes de enero. Las realizaremos en Viña del Mar. Ya, esta capacitación va a ser a través de un fondo concursable del Ministerio de Secretaría, el Ministerio Secretaría General de Gobierno. Claro. ellos nos postulamos ya a ese proyecto, estábamos esperando que salir favorecidos con ellos, y por ende, una vez obtenido ya el proyecto en nuestras manos, ya aprobado, esto va a ser gratuito para las personas que quieran realizar este curso. Esto se realizaría en Viña del Mar en el mes de enero. Así que lo invito a que quienes estén interesados en realizar este curso, lo hagan, porque es muy importante para que hablamos del tema de la inclusión de las personas con discapacidad en los templos, y aquí se entregan temáticas que ayudan, que le dan el fortalecimiento y los instruyen para poder ir en busca de esa inclusión en las iglesias. ¿Ya? El objetivo es la inclusión de las personas, la inclusión social de las personas con discapacidad. El curso dura 90 horas, esto va a ser de lunes a sábado, alrededor de las 6 de la tarde hasta más o menos las 9 de la noche, aproximadamente, y el sábado durante la mañana. También hay como 50 cupos aproximados, que eso se va a ver una vez cuando cada, más o menos ver cómo van con el tema de las inscripciones, ¿ya? Y los temas de discapacidad son la introducción. Este curso va a introducir también el lenguaje de señas, ¿ya? El curso de capacitación, en caso de que el proyecto quizás no saliera, igual nosotros lo vamos a realizar. Quizás nos va a costar un poco más por un tema de costos, pero es necesario y ya está estipulado hacerlo así. Y esto se va a dar información en caso de, se va a estar informando ya sea en nuestra página o por correo de quien lo vaya a realizar, le vamos a estar informando de esto, ¿ya? El objetivo, dijimos, que la inclusión social de las personas con discapacidad, es muy necesario que los monitores o el equipo de trabajo en los templos se vaya a realizar esto, sea de uso exclusivo, o más bien de prioridad, de preferencia, porque no podemos muchas veces tener un equipo de trabajo que esté trabajando en tres áreas dentro de la congregación y nos va a estar dejando un área que es muy importante abarcarla y nos va a dejar cojo en ese sentido. Por eso que es necesario que el monitor sea de prioridad, que las personas que se vayan a nombrar sean prioritarias para realizar el trabajo. También la capacitación va a ir netamente enfocados a los temas referentes a la discapacidad. También a los agentes colaboradores en la inclusión, que ellos sean colaboradores de la inclusión de la iglesia en la sociedad. Agentes colaboradores, ministerio también de carácter espiritual e interdenominacional. Esto lo hablábamos porque con los monitores vamos a tener, por ejemplo, reuniones quizás periódicas para poder retroalimentarnos con otras denominaciones, como les hablaba anteriormente. ¿Ya? Y las acciones de carácter espiritual y social dirigidas a la comunidad. La comunidad son las personas con discapacidad y su entorno. Que vayan, va todo enfocado para ir en ayuda en esas acciones. Las unidades temáticas que se van a tomar en el curso de capacitación va a ser el marco legal, el marco legal para la intervención de la discapacidad, el tema bíblico, social y legal. Vamos a ahondar quizás más en los fundamentos bíblicos, los temas, los fundamentos legales que también nos dio el hermano Matías. El ciclo vital en la discapacidad, las ayudas técnicas y sistemas de comunicación, la familia como eje central en la provisión de los apoyos, porque también es importante. Toma orientaciones para la implementación de la rehabilitación en base comunitaria, accesibilidad en el espacio físico, y a la información, la enseñanza de la palabra de Dios y estrategias de intervención para una iglesia inclusiva. Además, como les mencioné, se incorporaría el lenguaje de señas y también nociones básicas en cuanto al braille. ¿Ya? A continuación yo voy a dejar con ustedes a Soledad, que ella va a continuar con una reflexión final. Agradecemos la atención puesta en este seminario, así que muchas gracias por recibirnos. Ya, hermanos, vamos a tener un trabajo práctico. Sin embargo, yo, como reflexión final, Bueno, ustedes pudieron escuchar respecto a lo que es la fundación, respecto a la base, los fundamentos bíblicos, los fundamentos sociales que tiene nuestra fundación, digamos, para trabajar en el tema de la discapacidad. Es un tema absolutamente atingente, digamos, con el deber que tiene y la oportunidad que tiene la Iglesia hoy día. La fotografía que ustedes ven ahí no significa que yo sea autorreferente. Tiene una connotación especial, porque todos nosotros hemos sido llamados de distintas formas. Algunos de mis hermanos están capacitados profesionalmente en áreas que trabajan el tema de la discapacidad, terapia ocupacional, fonoaudiología, trabajo social, psicopedagogía, ¿no es cierto? Yo no. Yo la verdad es que soy ingeniero, pero yo fui llamada de otra forma, mi hermano. Yo hace unos años atrás podía haber estado sentada ahí, o tal vez no hubiese venido, pese a que el tema de la discapacidad es un tema interesante, yo estaba en la otra vereda. Sin embargo, hace 7 años atrás, yo tengo 2 hijos, mi hijo Nicolás que me acompaña, y a mi hijo Diego, de 7 años hoy, un chico que solamente el año pasado a nosotros nos dieron el diagnóstico que tenía el síndrome de X frágil, que es un síndrome que provoca retraso mental. Él tiene espectro autista, ¿no es cierto? Y yo hoy día estoy en la otra vereda, mi hermano. Hoy día yo puedo ver la discapacidad desde adentro. Hoy día no es un tema lejano para mí. Yo convivo 24 horas al día con la discapacidad. ¿Y por qué digo con discapacidad? Porque mi hijo dentro de la casa puede tener una deficiencia, inclusive no. Él entiende, yo lo trato como que fuera un niño normal. Pero nosotros salimos de la casa y tenemos que lidiar con la discriminación, con el morbo de ver cómo se comporta este niñito extraño. Con de repente las interrupciones, de repente esas conductas disruptivas que puede tener en la iglesia, en el colegio, que lo quieren, que lo obligan a que él se integre al sistema que tiene el colegio, pero el colegio no tiene una adecuación curricular adecuada para que él se pueda desarrollar. Por lo tanto, mi hermano, yo hablo hoy día con un conocimiento de causa. Hoy día veo las cosas desde otra perspectiva. Mi hijo, maravilloso, me ha enseñado a ver la vida de otra forma. Yo hoy día, mi hermano, gozo, disfruto con lo más ínfimo que usted se pueda imaginar. Cuando mi hijo aprendió a escribir su nombre, mi esposo y yo lloramos de emoción. Aprendió a escribir su nombre. Él va a ser nuevamente el kinder, ya nos dijeron en el colegio, que nuevamente va a ser el kinder teniendo 7 años. Nosotros ya le decimos que va a salir, digamos, licenciado en ciencias del kinder, ¿no es cierto? Pero la verdad es que hoy día eso no nos interesa. Cuando él aprendió a decirme, mamá, te amo, hermano, yo casi me morí de impactada y de emoción. ¿Cómo el Señor me podía premiar con una cosa tan maravillosa de escuchar a mi hijo? Tal vez yo hubiese pensado que él nunca iba a aprender a hablar, porque hay niños con este síndrome que no logran aprender a hablar, que no pueden comunicarse en forma verbal. Sin embargo, hoy día el Señor me ha bendecido. Hoy día, después de muchos años, yo puedo decir que para mí mi hijo es una bendición. Que cuando al principio me decían, tú tienes un angelito, tú tienes una bendición, yo decía, pero por favor, ¿dónde está la bendición si yo tengo que lidiar con esto, si yo tengo que estar con un niño que llora constantemente, que tiene berrinches, que grita y que se tira al suelo? ¿Cuál era la bendición? Pero el Señor me tenía preparada una sorpresa maravillosa. El disfrutar a este niño que ama intensamente, que es feliz. Yo soy completamente feliz. Completamente. Fuimos nosotros una familia discapacitada también. Y también necesité la contención de la iglesia. Y necesité la tolerancia de la iglesia, que muchas veces no estuvo. Que a veces no está porque no lo entendemos, porque lo ignoramos, porque no sabemos cómo lidiar con las personas. Hoy día yo puedo hablar con una madre que está desesperada y decirle que hay una esperanza. Hermano, qué precioso cuando usted le dice a una persona que tiene discapacidad que la discapacidad no es eterna. Nuestros cuerpos serán transformados algún día. Serán transformados. La discapacidad es finita y algún día se va a terminar. Y como decía mi hermano Matías también, si es la voluntad del Señor, va a haber sanidad. Si su propósito para su vida es otro, será. Eso es un trato especial con el Señor. Las personas que han sido sanas y que de repente tienen una discapacidad, gozaron tal vez muchos años de no tenerla, pero hoy día tienen un testimonio para darle a otro que recién está con una situación de accidente y que cree que el Señor lo abandonó. Esa persona que tuvo un accidente y que es capaz de tener esperanza y de seguir con la fe y con el mismo amor hacia nuestro Señor, es un testimonio vivo para hablarle a otra persona. No a la persona que tiene, que nació con discapacidad, sino a la otra persona que gozó de sanidad y que ya no la tiene. El Señor es perfecto. Su propósito para con cada uno de nosotros es distinto. Y nos ayuda el Señor a entenderlo. A mí me demoró un tiempo. Mi fe se vio a prueba. Pero aquí estoy, pudiendo hablar a cada uno de ustedes. Y que el Señor, ruego que el Señor haya tocado sus corazones y sus conciencias de la importancia que tiene esto. Así que les presento, ahí está mi hijo Diego, en 5 minutos que pudo estar en la escuela dominical porque no me aguantó más, digamos. Pero después van a ser 10 minutos, después serán 15. Y sé hoy día, mi hermano, que él en algún momento estará toda la clase. Y sé, él hoy día tiene un síndrome, va a ser un niño, es un niño con un síndrome, va a ser un joven con un síndrome, va a ser un adulto con el síndrome. Y él también, sé que está en los planes perfectos del Señor. Yo les agradezco también que ustedes nos hayan escuchado. Vamos a tener una actividad que entiendo también por la hora, va a ser cortita, no más de 10 minutos, vamos a entregarles acá, queremos hacer unos grupos, ¿no es cierto?, formar grupos, pastor, si es posible. Agradecemos al Señor principalmente por darnos esta oportunidad y agradecemos especialmente al pastor Hugo Vasconcelos, que nos ha abierto las puertas de esta iglesia, y a nuestro hermano Roberto Parra, que ha sido el gestor de toda esta actividad. Él estuvo en el primer seminario que hicimos en la quinta región, cuando lo hicimos en Valparaíso, en Viña, perdón, y desde ahí él trajo la semilla hasta acá, y esperamos sembrar toda la quinta región, porque el Señor nos llama a hacer cosas grandes, y esperamos no solamente hacer este seminario el día de hoy, sino que poder llevarlo a otras iglesias. Varias cosas que puntualizar antes de dar término a esta actividad. En primer lugar, decir que las personas que quieran inscribirse en este curso de capacitación, al término de la reunión tiene que acercarse a la persona que la inscribió y decir sí quiero participar, y cuando tengamos ya abiertas las inscripciones le vamos a contactar para darle todas las indicaciones correspondientes. En segundo lugar, tenemos un resumen ejecutivo de nuestro programa de iglesias inclusivas. Si hay algún pastor, algún líder que se lo quiera llevar, alguna persona que lo quiera llevar con la finalidad de implementar este trabajo en la iglesia, puede también pedírselo a la hermana que está inscribiendo, que está anotando sus datos. Tenemos solamente 10 copias, si hay alguien que se queda sin copia lo podemos enviar por correo electrónico. Y en tercer lugar, hay que felicitar a Carolina por esa gran bendición y esa gran valentía de enfrentarse a una cosa que es pero tremenda, de entrar a la educación superior. Quizás no todas las personas tienen la oportunidad de hacerlo. Y ella llegó hasta ese lugar porque Dios lo permitió. Y nosotros debemos orar por ella. Debemos orar por ella para que el Señor obre en ella. Y donde ella vaya, el Señor vaya con ella y refleje que es cierto su hija. Y también orar por nuestro hermano que va de candidato a concejal. Es importante porque, a lo mejor usted se ríe, pero es tan importante que una persona con discapacidad llegue a esos lugares, a la universidad, y que llegue al mundo de las políticas públicas, para no decir solamente de la política, que es tan importante, hermano, porque es la única forma de avanzar hacia la inclusión. Porque la gente que no tiene la discapacidad no la ve, o la ve como apoyar a una persona que necesita algo, pero no ve la real necesidad. Ve los números, ve los estudios, ve las estadísticas, pero no ve la verdadera necesidad de la persona. Así que yo les invito a orar por ellos. Y también, si hay algún hermano, hermana, ¿cierto?, que quiera hacer algún aporte a esta fundación, estamos abiertos a recibirles, ya sea un aporte en alguna ayuda técnica, algún aporte económico, algún aporte, ¿cierto?, de algún profesional que quiera trabajar con nosotros. Abrimos nosotros hace poquito tiempo una sucursal en la Quinta Región con la finalidad de poder postular a proyectos también en la Quinta Región y beneficiarlos en cuanto a lo que permite el Servicio Nacional de la Discapacidad en adecuación del espacio físico, lo que permite la DOS en las capacitaciones y cualquier otra instancia. Y abrimos esta sucursal, pero no tenemos personas que trabajen aún en ella. Sí tenemos el lugar, sí tenemos la declaración jurada de que esto es efectivo, y esperamos poder tener el personal que trabaje, que sean nuestros representantes en este lugar, que podamos trabajar colaborativamente, porque así como en Santiago hay harto que hacer, en muchas partes, en muchas regiones hay harto que hacer. Así que la invitación es esa. Yo agradezco al Señor por esta oportunidad y todo lo que hemos hecho para el Señor siempre es la honra y la gloria y para nosotros es su misericordia. Y entrego entonces esta actividad al Pastor Hugo Vasconcelos. Bien, agradecido de Dios por todo lo que hemos recibido en la mañana. Y antes quiero invitar al Pastor Caleb de la Iglesia Presbiteriana. Él tiene una invitación importante también para el día de hoy. Hermanos, les saludo en nombre del Señor Jesucristo. Bueno, Dios no hace, o mejor, las cosas no ocurren por casualidad, solo hay diosidencias en la vida, así que hoy justamente nosotros no sabíamos de esta actividad, nos enteramos por Gabriel y por el Facebook, así que vinimos a participar. Nuestra iglesia quiere entrar en esta posibilidad de incluir a personas con discapacidad. Y también Dios nos proveyó hoy la posibilidad de tener a la noche una conferencia con Brenda Dark, que está aquí visitándonos en nuestro país. Ella es misionera inglesa que vive en Costa Rica y que está dedicada hace muchos años a esta labor. Así que los invitamos. Tiene un libro también que va a estar vendiendo a la noche en nuestra iglesia. Nuestra iglesia está en Condell 1502, a dos cuadras de la Plaza Victoria. Así que los invitamos a participar. Gracias por habernos permitido estar aquí y tiene mi voto en Viña. Así que... Bien, damos gracias al Señor, oramos, le invito a que se pongan de pie para orar y agradecer a Dios por todo lo que... Señor, te agradecemos por esta hermosa jornada, Señor. Oh Dios, sabemos que cuando se siembra van a haber frutos y queremos ver los frutos, Señor. Queremos también poner por obra lo que hoy día hemos recibido. Nos hacemos cargo de todas las situaciones, Señor, de injusticia que a través de la iglesia se han cometido, Señor, a lo largo del tiempo. Queremos, Padre, somos conscientes y queremos que las cosas cambien, Padre. Queremos, tú viniste, Señor, a dar tu vida por todos, Señor, y eso incluye a aquellos que tienen discapacidades. Padre, oramos también por ellos, para ese 10% que está en las estadísticas, Señor, a nivel nacional. Queremos que ellos también estén participando participando, Señor, de las congregaciones y que puedan realizar una vida de servicio también plena en el servicio de tu obra y de tu causa. Gracias, Padre, por los hermanos que nos compartieron en este día. Señor, oramos para que su ministerio, Señor, prospere en los proyectos que llevan adelante, que seas tú dirigiéndole en todo. Padre, oramos para que sean bendecidas las vidas de cada uno de los que han llegado a este lugar. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermano. Hermanos, ahora vamos a participar, los hermanos que vinieron de, que son de Fonadius, ¿cuánto? Fonadius, ¿ya? Tenemos un almuerzo, así que ahí está el hall, así que los invitamos a todos a pasar y vamos a poder tener también un tiempo para seguir compartiendo, ¿ya? Que Dios les bendiga.